Bueno, se vienen actividades muy interesantes, por cierto, con una temática que en lo particular me interesó mucho y seguramente a ustedes que están del otro lado también les va a interesar sumarse a esta propuesta que se va a estar lanzando a partir del próximo lunes 28 en el Complejo Cultural El Molino. Comienzan los conversatorios de Medrar. Así que para que nos invite y nos cuente de qué se van a tratar estos conversatorios, está en línea Laura Quintero, organizadora de estas actividades que se vienen. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a La Vuelta al Dial. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muchas gracias por el convite a contar de qué se trata. Estoy acá justo en el Molino y estamos justo empezando una actividad por la memoria, así que están probando sonido, así que me estoy escondiendo un poquito para poder escuchar bien. Sí, va a estar con todo ahí el Mus Pop también. Sí, estamos a full. A full, qué lindo. Mus Pop, Medrar, sí, con bastantes actividades por suerte y actividades lindas que nos hacen felices. Tal cual. Bueno, y sí, justamente ahí vos lo decías, ¿no? Que estaban a full y bueno, y a full se vienen también estos conversatorios. ¿De qué se tratan, Lau? Sí. Mira, un poco la idea de los conversatorios surge a partir de empezar a tener un poco una mirada, de a poco, ¿no? Una mirada un poco más amplia. A veces la palabra holístico está como un poco relegada a ciertos sectores, ¿no? Como que está muy bastardeada. Y la mirada holística significa una mirada total, una mirada completa. Y hoy por hoy entiendo a la salud, por ejemplo, la salud comunitaria como un todo, desde lo ambiental, desde el bienestar de la persona. O sea, ya no podemos pensar a la salud como una falta de enfermedad. Tal cual. Entonces, creo que es un poco arremangarse y poner en debate, en conversación, nuevos enfoques de distintas personas, que por suerte en nuestra ciudad hay un montón de gente que está tratando enfoques diferentes, desde la nutrición, la alimentación, cómo cultivar de una manera orgánica y sustentable, cómo pensar la salud en las comunidades de una manera más sustentable y más amigable con el entorno. Si tenemos un entorno devastado, no vamos a tener una salud óptima. O sea, hay que empezar a ver como una red todo, ¿verdad? Hay conexión con todo. Entonces, un poco el objetivo de este conversatorio es empezar a hablar de algunas de estas cuestiones. Mirá qué interesante. Lau, está dirigida a todo público. Está dirigido a público en general, quien resuene y que le interese un poco pensar en una mirada más abierta. Ya de a poco iremos comentando quiénes son las personas que se suman a nuestro conversatorio, que en este caso, este lunes, viene Florencia Sur, que es una ingeniera en recursos naturales, graduada en nuestra universidad, que no es poco eso, es una, totalmente nuestra universidad. Es una persona que está a cargo también de la difusión de cuestiones ambientales, está en columnas periodísticas, en varios medios de la ciudad, en radio, televisión. Entonces arrancamos con ella y vamos a seguir más adelante también con otras personas invitadas, pero bueno, esta vez va a estar Florencia a cargo de una charla que ha dado a titular Ambiente Entero. Me es un juego de palabras como para dejar de pensar en medias tintas también. También, sí. Porque se suele mencionar, viste, medio ambiente, y en realidad creo que es ambiente, ¿no? Sí. El ambiente como un todo también, ¿viste? Exacto. ¿No? Como que la cuestión ambiental a veces, muchas veces me ha pasado de por ahí conversar con personas que hablamos de la temática ambiental, y muchas veces se reduce lo ambiental a reciclar, ¿viste? Y es como reducir una playa a un grano de arena también. Tal cual. Así que bueno, un poco la idea de este conversatorio, que le he puesto mucho amor, le hemos puesto mucho acompañamiento, mucha buena onda, para convocar gente que hable de distintas temáticas, ¿viste? Tal cual. Creo que estamos en un momento muy bisagra también para valorar también lo que mueve el ambiente. Hay una biología de la que no somos conscientes que nos ayuda también a que podamos respirar aires puros, tanto las plantas como la microbiología del suelo, y eso también tenemos que aprender a cuidarlo y a valorarlo. Totalmente de acuerdo. Sí, y creo que valorar ese trabajo esencial de otras especies puede llevarnos a cambiar el enfoque de cómo podemos también actuar y vincularnos con nuestro ambiente y con nuestra propia salud. Laura, Kate, hola, Erika. Súper interesante lo del conversatorio y además de este primer encuentro con Florencia. Ahora yo te hago una consulta. ¿Va a ser solo una charla? ¿Hay alguna actividad prevista luego digamos de la charla en conjunto? Sí, mira, la idea es que haya, que sea lo más dinámico posible. La idea tampoco es que sea tan catedrático, de que sea una persona dando una charla y gente escuchando. La idea es hacerlo lo más dinámico posible, que podamos interactuar. Y en una primera instancia sí va a haber más una exposición de parte de Flor, y después vamos a tratar de hacer algunas tareas, digamos, con la gente que asista, o una especie de taller, si se quiere, como para que haya también un ida y vuelta, no quede solamente en una mera charla. Y la idea también es poder recopilar material para documentar. Totalmente, súper interesante. Que creo que está bueno eso, poder documentar y que sea de libre acceso a todas las personas que por ahí no pueden asistir a un conversatorio, pero sí que esté el material en distintas plataformas, digamos. Totalmente, para que pueda ser de acceso libre. Totalmente, eso te iba a consultar si después se podía ver la charla en algún otro medio. Sí, por ahí la idea, en esta primera instancia, vamos a ir ajustando detalles a medida que se vayan sucediendo, pero un poco la idea también es poder registrar el audio para ver si podemos producir algún podcast, y si no, mira. Bueno, ir viendo cómo, si lo hacemos en material de video. El producto todavía no está definido, pero sí, la idea es que quede documentado para que haya o video, material de consulta en video en YouTube, o por ejemplo, o alguna especie de podcast también donde podamos hacer reflexiones acerca de lo que hemos estado conversando. Tal cual. Y nada, a mí me interesa atravesar estas cuestiones desde las diversas miradas posibles. Yo tengo un bagaje, digamos, en los barrios. Mi experiencia barrial me ha traído también, digamos, entender la educación a través del arte también de una manera integral, y me parece muy importante también tomar aspectos de la cultura, de lo artístico, para hablar también de cuestiones ambientales. Excelente, sí, muy buena propuesta, muy buen punto el que estás diciendo ahí sobre el arte. Lau, bueno, todos los éxitos para el lunes, ahí estaremos acompañando. Bueno, muchísimas gracias, y las puertas están abiertas, les esperamos, así que para pulsar más conversatorios todavía. Totalmente. Te mandamos un gran abrazo. Es este lunes 28 a las 15 horas en el Molino. Perfecto. Lau, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Chau. Hasta luego. Muy bien, súper interesante lo que se viene, ¿no? A partir del lunes con estos conversatorios Medrar. Ahí estábamos hablando con Laura Quintero, organizadora de estos conversatorios que se vienen.